va a subir la marea. Se lo va a llevar todo. No me así noto la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Hay tormenta y yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Hacerme yo la maleta para poder vivir. Hoy lloré, se me habrá metido un poco de arena. Eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza. Es más sencillo así. Comprendí, ahora vivo en un castillo de arena. Mi reino es para ti. Con una entrevista que tiene su comienzo la semana pasada, un tema que no terminó de completarse, con el profesor Luis Maceda, para hablar de filosofía. En este caso nos proponía la semana pasada, y continuaremos hablando hoy, la nada como concepto, la nada llevada a algunos ejemplos incluso, y a partir de eso, bueno, poder intercambiar con Maceda, con la audiencia también, que pueda hacer sus aportes y pueda generar a partir de ahí elementos de análisis y elementos de aporte desde el punto de vista de la filosofía también de esto. Yo no sé si ya tenemos al profesor por ahí. Sí. Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida entonces, profesor Luis Maceda. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Decíamos, Luis, en el arranque, que bueno, el tema de la nada sería lo que nos está convocando, que comenzó la semana pasada y va a continuar hoy. La nada como concepto filosófico también, nos contabas el lunes pasado las dificultades que se tuvo para poder estudiar la nada en sí, pero también la podemos llevar a algunos ejemplos. Pero te escuchamos para que vos nos plantees cómo continuar el desarrollo de ese análisis sobre la nada. Bueno, en primer lugar, una pequeña corrección, porque el título de la charla hoy es La nada global. Perfecto. Con lo cual, intentamos vincular el tema de la nada a otro tema muy importante, que es el tema de la globalización, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en esta semana he tenido algunos retornos con algunos compañeros que me comentaban de sus opiniones acerca de la charla de la semana pasada, ¿no? Nosotros digamos, dejamos planteadas tres preguntas, ¿no? Primero, la primera pregunta es ¿qué pasa con la nada?, ¿no? Que era la pregunta, si se quiere, más grosa desde el punto de vista teórico. Segunda pregunta que dejamos planteada es si es posible el advenimiento de la nada, o sea, la llegada de la nada, y la nada puede llegar a ser, digamos, ¿no? Y la tercera pregunta es si alguien en este mundo en el que vivimos, en esta sociedad del capitalismo globalizado, piensa en la nada, o si, por el contrario, es una cuestión, digamos, olvidada, ¿no? O sea, hay gente que tiene en cuenta la nada en alguna de sus actividades o en alguna de sus preocupaciones. Bueno, esas son las tres preguntas que planteábamos, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, creo que habíamos avanzado con las dificultades del caso. Uh-huh. Y una compañera y amiga, Coral González, me decía, ¿sabes qué? Por momentos perdí el hilo de la charla tuya. Le digo, ¿qué hilo? Porque si estamos hablando de la nada, no hay ningún hilo, digamos, ¿no? O sea, no puedes haber perdido ningún hilo. Y ya tenés razón, sí. Digo, claro, estamos hablando de la nada. Entonces, habíamos llegado a través de Sartre a la idea de que estamos rodeados de nada. Sobre eso habíamos trabajado. Y habíamos avanzado en la segunda pregunta, con respecto al advenimiento de la nada. Y ayer hemos mencionado la idea que plantea un filósofo argentino muy importante, el cual vamos a hablar al final de la charla, que es José Pablo Feynman, que dice que a partir de la caída del Muro de Berlín y el derrumbe posterior del socialismo real, se instala el capitalismo globalizado, hay una revolución burguesa, dice él, y como consecuencia de esta revolución, pareciera ser que la burguesía ha enterrado a su enemigo histórico, el proletariado, pero además está la amenaza de que tal vez, dice Feynman, enterrará al mundo entero. Y uno ahí se queda medio impactado con esta afirmación. ¿Me están siguiendo? Sí, sí, perfecto. Bueno, y a su vez, Eduardo Galeano, y lo citamos al final de la charla, planteaba que había habido una operación por la cual se había extirpado el comunismo, decía Galeano, y se había implantado el consumismo. Y que la operación había sido un éxito, pero, decía Galeano, lamentablemente el enfermo se muere. Y creo que por ahí habíamos quedado, sí, preguntándonos, en primer lugar, de qué enfermo está hablando Galeano y qué es esto de que el enfermo se muere, ¿no? ¿Por qué se muere el enfermo? Bien, hoy voy a traer a esta discusión en torno a la nada a un pensador posmoderno. La posmodernidad es una etapa que sucede a la modernidad, ¿no? Que comienza ya por los años 70, ¿verdad? Y hay un teórico muy importante, que es Jean-François Lyotard, que en 1979 escribe un libro paradigmático que se llama La condición posmoderna. Y lo que dice Lyotard es que la posmodernidad básicamente es la incredulidad respecto de los grandes relatos. O sea, plantea que se han caído los grandes relatos. Bueno, este pensador posmoderno tiene un librito que se llama Lo inhumano, y en ese libro plantea una cosa muy, muy sorprendente, y es cuál es para él el mayor problema de la humanidad. Entonces dice él lo siguiente, dice... hoy está nublado, no lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Hoy no se ve el sol, ¿no es cierto? ¿Qué? Y dice Lyotard que el sol, ¿verdad? Tiene 4.500 millones de años de vida, y que dentro de 4.500 millones de años, va a explotar, ¿no? Dice él, parece como un hombre que ha llegado a la mitad de su vida, ¿verdad? Y al cual le queda, digamos, ese tiempo. Mitad. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que cuando explote el sol, no va a quedar nada. O sea, que la explosión del sol, ese fenómeno natural que no depende del hombre, va a generar el advenimiento de la nada, porque no va a haber nada después, o sea, no va a haber nadie que pueda pensar en la muerte que sucedió. O sea que a ese fenómeno natural nada va a subsistir, ¿verdad? Y dice Lyotard, después de la muerte del sol no habrá pensamiento para saber qué es la muerte. Claro, porque nadie va a poder pensar en lo que ha pasado. O sea que al desaparecer el sol, al desaparecer la Tierra, perdón, después de la explosión del Sol, el pensamiento va a cesar, se va a detener el pensamiento. Y dice él, el horizonte mismo se va a anonadar. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, está hablando del advenimiento de la nada. Simplemente que lo difiere algunos miles de millones de años, ¿verdad? Pero dice él que este es el problema más importante que afronta la humanidad, porque como que no tiene salida, o sea, no hay para dónde disparar. El día que explote el sol se termina todo absolutamente y se da el advenimiento de la nada. Por supuesto, nosotros hoy no nos tenemos que angustiar por ese tema porque estamos lejos, ¿verdad? Pero él lo plantea, no creo que lo veamos, es salvable. Sí. No, que no creo que lo veamos ese momento. No lo vemos el sol hoy y tampoco vamos a ver la explosión del sol, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la preocupación fundamental? Y dice él, la ciencia, si da una serie de ejemplos, yo no lo voy a dar para hacerlo un poco más ameno esto, pero dice que todos los esfuerzos de la ciencia se encaminan a una sola cosa, preservar el pensamiento humano más allá de las condiciones terrestres. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de procurar que haya un pensamiento sin cuerpo. O sea, preservar el pensamiento fuera de las condiciones terrestres de vida. ¿Se entiende esto? Sí. O sea, se entiende lo que decís. No sé si el concepto total, superando la nada, digamos, se entiende. Claro, porque el único camino, dice él, para poder pensar es que el pensamiento se pueda ejercer sin cuerpo. Exacto. O sea, que pueda haber un pensamiento más allá de las condiciones terrestres de vida. Y entonces, las ciencias, todas las investigaciones, él habla de la genética, habla de la física, habla de la química, en fin, como que todas las ciencias, ¿verdad? Todas las distintas disciplinas científicas se encaminan a eso, a preservar el pensamiento humano más allá de las condiciones terrestres, ¿no? O sea, hacer posible un pensamiento sin cuerpo. Esto es lo que plantea Lyotard, que es un posmoderno y que, de alguna manera, plantea el problema del advenimiento de la nada en las condiciones futuras, o en una situación futura, ¿verdad? Vamos a ir ahora a un concepto, y nos vamos a volver en el tiempo hacia el presente, y vamos a hablar de un concepto que es la huella ecológica. Que es un concepto que surge a partir de un trabajo del Fondo Mundial para la Naturaleza, que es una organización ambientalista que tiene su sede en Suiza y que está preocupada por todos los temas medioambientales, ¿verdad? No sé si han oído hablar de la huella ecológica. Yo en lo personal no, pero bueno, más que dentro de la audiencia, no hay que confundirla con la huella de Sotelo, no, ¿verdad? Porque hoy que el director del SECAN, Gerardo Sotelo, dijo que quería dejar huella de su gestión, ¿no? No sé si lo oyeron. Sí. Entonces no hay que confundirla con la huella que quiere dejar Sotelo en el SECAN. Es la huella ecológica, es otra cosa. Bueno, ¿qué es la huella ecológica? La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana de los recursos naturales existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad que tiene la Tierra de generar sus propios recursos. Es decir, ¿cuántos recursos demanda determinada forma de vida frente a los recursos existentes en el planeta, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta huella ecológica es medir el impacto sobre el planeta que tiene determinado modo de vida y compararlo con la capacidad, con la biocapacidad que tiene el planeta. Vamos a dar un ejemplo que es bastante claro. Si nosotros dividiéramos la cantidad de hectáreas productivas que tiene la Tierra por el número de habitantes que la habitan hoy, tendríamos que la huella ecológica sería de 1.4 hectáreas productivas necesarias, disponibles por cada habitante de la Tierra, 7.700 millones de habitantes versus las hectáreas disponibles, que son 11.000 y pico de millones, da un índice de 1.4 de hectáreas disponibles. ¿Puedo hacer una pregunta? Hectáreas necesarias. Puedo hacer una pregunta que capaz que no tiene hoy la respuesta. ¿Eso cuenta de los desiertos también? No, las hectáreas productivas. Perfecto. Bien. ¿Está? Bueno, por ejemplo, en el año 2005, cuando había 6.000 millones de habitantes en la Tierra, las hectáreas disponibles, digamos, eran 1.8. En el 2020, yo hice la cuentita, en el 2020, que somos 7.700 millones, las hectáreas disponibles que tenemos por habitante son menos, ¿no? Porque hay más gente y la cantidad de hectáreas, vamos a suponer que se mantiene. Es 1.4, ¿está claro? Uh-huh. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual, digamos? ¿Cuál es la demanda de que necesitaríamos actualmente, ¿verdad? Bueno, en el año 2005 el consumo medio por habitante y por año es de 2.7 hectáreas, o sea, casi el doble. Es decir, que la humanidad está exigiendo el doble al planeta de los recursos de lo que dispone. Esta es una cifra promedio. Hay países que exigen mucho más y otros que exigen mucho menos, ¿verdad? Pero en principio hay un déficit. La demanda es mucho mayor, ¿verdad?, que los recursos disponibles. Estamos utilizando, la humanidad está utilizando el 2.8 de hectáreas, cuando en realidad solo dispone de la mitad de esas hectáreas. ¿Se entiende esto? Sí, o sea, se consume. O sea, que estamos gastando mucho más recursos de los que la Tierra es capaz de producir, ¿verdad? Obviamente que esto no es igual en todos los países, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo aquí una estadística del año 2003, y fíjate, en el año 2003 la huella ecológica en los Emiratos Árabes Unidos era de 11.9. Fíjate qué lejos que está del 1.4, que es lo que podríamos disponer. 11.9. En Estados Unidos era 9.6, o sea, también altísima. En tercer lugar, un país bastante familiar para nosotros en los últimos tiempos, Finlandia, estaba en tercer lugar en el año 2000, 3, 7,6, ¿verdad? Después estaba Canadá, Kuwait, por ahí con 7,3. Eso era la huella ecológica requerida en Kuwait, 7,3. Después las cifras del 2005 vuelven otra vez a colocar a Emiratos Árabes Unidos en primer lugar en cuanto a la huella ecológica en 9,5. Estados Unidos sigue segundo en 9,4. Kuwait pasa al tercer lugar con 8,9, después sigue Dinamarca, después sigue Australia con 7,8. Muy por encima de las posibilidades reales que tiene el planeta, que en este momento es de 1,4. Fíjate que si un país necesita 9,5, está casi en 5 veces más. ¿En qué situación nos encontramos? En que si todos los habitantes de la Tierra tuviéramos el mismo modo de vida que un francés, por ejemplo, se necesitarían, aparte de la Tierra, dos planetas más. Y si tuviéramos el nivel de vida, el modo de consumo y la cantidad de desechos que genera un norteamericano, un estadounidense, necesitaríamos 5 planetas más. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que estamos destruyendo los recursos a una velocidad superior a su ritmo de regeneración. O sea que estamos dilapidando los recursos de la Tierra de una forma alarmante. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Por este camino, ¿verdad? Hay un pensador francés, Paul Virilio, que tiene un libro que se llama Ciudad Pánico, que analiza todo este asunto de la huella ecológica y de la necesidad, qué pasaría si creciera exponencial, si todos consumiéramos del modo que consume un francés o un norteamericano. Dice una cosa, hace un apunte, dice Paul Virilio, de ahí el acento puesto desde hace tiempo en la astronáutica sobre la ilusión de la conquista del espacio. Deja planteada de que esa dilapidación de los recursos que se está haciendo puede llevar a pensar en un último refugio más allá de nuestro planeta, del planeta Tierra, ¿verdad? O sea, la estrategia no es cambiar los hábitos de consumo o la forma como se está concentrando el consumo en algunos lugares, sino buscar otros planetas para consumir exactamente, más. Exactamente. ¿Y esto cómo lo relacionamos con la nada? ¿Perdón? ¿Esto cómo lo relacionamos con la nada global? Justamente, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Feynman también? Dice que los poderosos de este mundo, los millonarios de este mundo, están pensando en que cuando esto se desbarranque totalmente, ¿verdad?, y el mundo colapse, están asegurándose una huida. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio extraterrestre, ¿verdad? O sea, los poderosos, dice Feynman, piensan en huir. Los multimillonarios, dice, en la filosofía y el barro de la historia, ya codician el espacio como la última tabla de salvación. Es decir, que si la Tierra colapsa, si en definitiva no queda nada en la Tierra, si se da el advenimiento de la nada en la Tierra, la última tabla de salvación a la que están apostando los poderosos, los millonarios del mundo, la última tabla de salvación es el espacio extraterrestre. De ahí las inversiones, la preocupación por conquistar otros planetas, los viajes a Marte, en fin, porque es la tabla de salvación, dice Feynman, de los poderosos. Entonces, yendo a la última pregunta, ¿no? Desde dos visiones, de la visión de Lyotard, que hablaba de la explosión del Sol, así como de la visión de Feynman, que tiene que ver con el presente y que tiene que ver con esto de la huella ecológica, con la, digamos, con el posible colapso del mundo, y en definitiva, si el mundo se va al diablo, va a sobrevenir la nada, está claro, o sea, no va a quedar nada. Desde estas dos visiones se anticipa el advenimiento de la nada, como algo, digamos, que puede sobrevenir en el futuro de la humanidad. Es decir, que en ambos escenarios, uno mucho más lejos en el tiempo, otro no tan lejos, ¿no? Lo que menciona Feynman, lo que menciona Paul Virilio, lo que mencionan los ambientalistas, mucho más cerca se podría dar el advenimiento de la nada. Con lo cual aterrizamos el tema de la nada en esta sociedad que dilapida los recursos, contamina sin ningún reparo este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Esta casa en la que vivimos. Ahora bien, la tercera pregunta que nos hacíamos, ¿verdad? Es, bueno, ¿hay gente pensando en la nada? Y sí, hay gente que está pensando en la nada en la medida en que se está buscando un refugio extraterrestre, ¿eh? El último refugio, el último bastión es huir del planeta. Obviamente no van a huir todos, van a huir los que puedan huir, como dice Feynman, los poderosos, los multimillonarios. Si esto se va al diablo, que tengan una última salida al espacio extraterrestre. ¿Qué reflexión podemos entonces extraer de todo esto, verdad? Hay una cosa que dice Feynman que es muy interesante. Dice Feynman que hoy en día el tema del ser, dice Feynman, es praxis, es acción, ¿verdad? El ser debe convertirse en acción. La nada no es, ¿verdad? La nada no puede ser acción porque la nada no es. Pero sin embargo, sería interesante señalar que la nada, el advenimiento de la nada, revelaría el fracaso del sistema, el fracaso del capitalismo globalizado para hacer frente a las necesidades de la humanidad. O sea, podríamos pensar en la nada como un síntoma del fracaso del sistema. ¿Se entiende esto? Sí, sí. O sea, la nada sería un síntoma, revelaría el fracaso del sistema. Y si bien la nada no es acción, sin embargo, este tema, el tema de la nada, debe alertarnos acerca de la necesidad de hacer algo, acerca de la necesidad de pensar en una praxis, en una acción, para evitar el colapso del mundo al que nos condena el capitalismo. Entonces, ¿por qué me parece importante hablar de esto? Porque tener en cuenta esta posibilidad, la posibilidad de la nada, nos alerta, nos pone en sintonía con la posibilidad de transformar la realidad, con la posibilidad entonces de pensar en cursos alternativos o en formas alternativas de vida, en alternativas a este capitalismo globalizado, ¿verdad? Pero para eso para ser, para tener esa inspiración, digamos, debemos tener presente que la nada es una posibilidad y que la nada es un síntoma, ¿verdad?, que revela el fracaso del sistema. Y yo creo que todos aquellos que pensamos en otros caminos, en otra forma de vida, en otra sociedad, no simplemente en el consumismo, no simplemente en dilapidar recursos, no simplemente en contaminar, no simplemente en ganar dinero, sino en una sociedad más justa, más solidaria, en una sociedad donde los valores humanos sean los fundamentales, deberíamos tener, deberíamos pensar en la nada y en esta interpelación que la nada nos hace. Muy bien. Luis, estamos ya un poquito pasados de la hora. Creo que de todas maneras nos vas a decir vos, redondeamos un concepto bastante difícil y bueno, profundo, que bueno, en dos programas con media hora cada uno pudimos desarrollar. Claro. Seguramente los filósofos, si hay algún filósofo que nos está escuchando, debe estar enojadísimo conmigo, porque en dos programas de media hora liquidar el tema de la nada no es nada. Evidentemente, claro. Podríamos haber seguido en la nada misma. Sacrílego, digamos, ¿no? para la filosofía. Pero bueno, tratamos de aportar desde un tema árido y aparentemente alejado, tratamos de aportar algún elemento para reflexionar acerca de la perspectiva de cambio, ¿no? Exacto, como disparador. Muchas gracias, profesor. Bueno, un fuerte abrazo. Nos vemos. Aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir. Hoy lloré, se me habrá metido un poco de arena. Eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza. Es más sencillo así. Comprendí y ahora vivo en un castillo.